Bueno, y como dijimos al presentar el programa, vamos a charlar con el amigo, compañero y colega Juan Sarabia, del espacio digital Muros y Resistencia de la República Hermana Chilena. Juan, buenas noches. Hola, muy buenas noches, compañeros. Muy buenas noches a todos quienes nos escuchan. Muchas gracias por invitarme y poder compartir también con ustedes y todas las compañeras y compañeros Radio Escucha esta conversación. Bien, Juan. La semana pasada teníamos la intención de charlar ustedes porque se cumplía los 2 años del estallido de la revuelta que provocó tantos cambios en la situación política de tu país. No pudimos, no hubo tiempo, no hubo coordinación. Y bueno, pero también en esta semana han pasado varias cosas por lo que veo. Cuéntanos, Juan, cómo se vivió ese aniversario. Supimos que hubo represión, sabemos que hay muchas cosas que se prometieron en campaña que no se cumplieron ni se cumplen. Y bueno, ¿cuál es la situación hoy también he visto también que hay una situación de conflicto ya en la clase trabajadora que está haciendo sus reclamos públicamente y abiertamente. Contanos, Juan. Sí, mira, efectivamente, tal como tú dices, compañero, el 18 de octubre pasado conmemoramos el tercer año desde el levantamiento popular, ¿verdad?, del 2019. Este fue la primera conmemoración en el cual estábamos bajo el gobierno ya no de la derecha de Piñera, sino que ahora bajo la administración y del presidente Gabriel Boric, con una decepción gigante, digamos, desde el punto de vista de todo lo que se había planteado antes de las elecciones. Decepción para alguna parte de la izquierda y para otra parte de la izquierda, por la que yo por lo menos me siento más identificado. La verdad que no esperábamos nada de este gobierno, porque siempre este gobierno se mostró como un administrador más del modelo neoliberal al cual estamos combatiendo, ¿no? Este año creemos, o por lo menos mi forma de ver y la que hemos visto con los compañeros y la compañera acá cercana, digamos, es que este año estamos peor que el 2019, peor que cuando se originó el 2019, cuando se originó este levantamiento popular, ¿ya? Y peor, ¿por qué? Porque hoy día vivimos en un estado policial, un estado represivo totalmente, que no acepta ningún tipo de manifestación, menos manifestaciones que sean exigiendo el cambio del modelo neoliberal. Hemos sido brutalmente reprimidos la semana pasada por el gobierno de Boric. La policía que existe acá es Carabinero de Chile, es una policía militarizada, ¿ya? Que a quien le han inyectado más recursos para maquinaria represiva. Como dato, en Chile está uno de los carros lanza agua más caro del mundo, ¿eh? En un país donde hay hambre, porque aquí hay hambre en las poblaciones, sí, o villas, como le llaman ustedes, sí, sí. El trabajo es precario, la precarización de la vida laboral aquí es atroz, es muy fuerte. Tú mencionabas recién que hay muchos sindicatos que están ya haciendo demandas y que en algún momento apoyaron a Boric. Hoy día ya están demandando también porque las señales que entrega este gobierno no son hacia los trabajadores. Las señales que está entregando Boric son hacia la clase burguesa. Claro. Así es que, por ejemplo, En este gobierno, Boric se está aprobando el TPP-11, un tratado transpacífico que beneficia solamente a las transnacionales y a las grandes potencias. ¿Ya? Un tratado que se ha dado que antes, y cuando Gabriel Boric no era presidente, él también se declaró en contra, y ahora lo está aprobando, y ahora dice que no es tan malo el tratado transpacífico, ¿no? Ahora no es tan malo. Denunciaba que violaba la soberanía. Exactamente, y es lo que hace, ¿no? Claro. Con este tratado, imagínate, las grandes transnacionales, que ellos van a decir a grandes rasgos, nosotros queremos hacer un negocio en Chile en el que nos reporte tantos millones de dólares. Si ese negocio no da los millones de dólares, ellos nos van a demandar al Estado de Chile con una corte internacional exclusiva de los países que administran el TPP-11. Claro. Van a demandar por lo que ellos no pudieron ganar, digamos. Claro, ¿ah? Entonces, claro. Vamos a depender totalmente de eso. Si se cambian las leyes laborales, también nos pueden demandar, también pueden demandar al Estado de Chile. Imagínate, eso es el TPP-11, que beneficia a las empresas extractivistas, ¿verdad? A las forestales, ¿ya? Por otro lado, ayer el Congreso por décima vez aprobó que los militares estén en las calles, en el Gualmapu. Claro. Gracias también a Boric, que tiene los militares reprimiendo a nuestros hermanos mapuche, ¿verdad? Entonces, el gobierno de Boric se ha transformado solamente, y la verdad, es más que un administrador, es un promotor del sistema neoliberal. Claro. No hemos tenido ningún avance en sistemas para el pueblo, en sistema laboral, no hemos tenido ni siquiera un cambio en todo lo que son las pensiones, que era una de las grandes demandas del 2019, terminar con las administradoras de fondos de pensiones. Eso no pasa nada. La educación, compañero, ha sido terrible. Nuestros estudiantes están saliendo a la calle porque la infraestructura de los colegios es deplorable, la alimentación en los colegios, la comida es con gusanos, la comida podrida. Tenemos estudiantes menores de edad que han tenido intoxicaciones por la comida que entrega la Junta Nacional Escolar y Becas, que se llama JUNAEB. Los estudiantes se han organizado y han sido brutalmente reprimidos y criminalizados. Eso es súper importante, porque aquí en Chile el gobierno de Boric está criminalizando la protesta social, tanto de los estudiantes como de las organizaciones sociales. Es fácil encontrar hoy día, todos los medios, los medios hegemónicos, ¿verdad? Todos se han cuadrado para criminalizar a los estudiantes, sí. Los mismos que levantaron este pueblo en el 2019. Sí, tengo así entendido que día, también que en los colegios o liceos, como le llaman ustedes, hay presencia de carabineros, controles, incluso hasta con drones. Punto fijo. Claro. Exactamente, hay puntos fijos en los colegios que más se han movilizado, que son el Instituto Nacional Barro Arana, IMBA, el Instituto Nacional, que es el instituto donde han salido casi gran mayoría de expresidentes, Ricardo Lagos, todos estudiaron, ellos están movilizados y tienen carabineros puntos fijos con militarizados, ¿no? Con todo su aparataje, desde las 7 de la mañana. Entonces entran los muchachos y le hacen control de identidad, los hostigan, claro. Para qué hablar la utilización de lacrimógeno hacia adentro de los colegios. Así es Increíble. que ha sido, estamos bajo constante represión en Chile, y lamentablemente parte de la izquierda que apoya a Boric está siendo vista gorda de estas violaciones a los derechos humanos. Claro. Es amigo y por eso justifican. Quiere decir que la declaración de guerra que hizo Piñera en su momento sigue en pie. La burguesía contra el pueblo. Sigue en pie. Exactamente, sigue en pie porque además que, como te digo, en la calle la represión sigue tal cual. Incluso me atrevería a decir que es un poco más fuerte, porque hoy día no nos podemos reunir. Tú te reúnes en Plaza de la Dignidad, o como se llamaba antes, el pueblo le llama Plaza de la Dignidad, pero oficialmente, y tal como ahora dice el presidente Boric, ¿no? El presidente Boric ya no le dice Plaza de Dignidad, como lo decía hace un año atrás, sino que ahora le dice Plaza Baquedano. Claro. Bueno, ahí la gente no se puede reunir, se reúne y ya se deja caer el piquete de control de orden público, que son estas fuerzas especiales de carabineros. No se puede, te detienen, te hacen controles de identidad, de hostigamiento. Bueno, yo hace 2 semanas fui víctima de uno de estos cops que me arrojó a la cara, a 1 metro de distancia, gas pimienta. El gas pimienta que se usa aquí es el gas pimienta creado por los israelitas, que está prohibido en Europa, está prohibido en distintas partes del mundo. Es el que nos arrojan acá, y la verdad que tuve unas quemaduras en la cara, en las cuerdas vocales, porque eso te entra por tanto por las vías aéreas como también por la boca, ¿verdad? Claro, sí, tremendo. Te quema la garganta, la verdad que es horrible. Sí, bastante agresivo, sí. A 1 metro, claro. Sí, a 1 metro. Qué bárbaro. Entonces, aquí estamos bajo constante represión. Ahora esperamos qué es lo que va a pasar con el TPP-11, porque ya lo ratificó el Congreso, pero ahora Boric le tiene que poner la firma, ¿verdad? Claro. Algunos piensan que él no lo va a ratificar, pero ayer o antes de ayer la ministra anunció que va a ser ratificado antes de fin de año. Es decir, no tenemos la no sabemos qué va a pasar. Todos los ambientalistas están movilizados, afecta a mucha gente, afecta el TPP-11, ¿verdad? A los trabajadores, a las trabajadoras, al medio ambiente. Y estamos viendo cuál va a ser la decisión de Boris finalmente. Indudablemente que no sé si lo han puesto en un brete, pero por lo que vengo yo leyendo, escuchando, por lo que vos me informas, este individuo que alguna vez estuvo en las calles, como estos chicos que hoy manda a reprimir sin piedad, Exacto. Es un servil de la burguesía y del poder concentrado en Chile, ¿no? Sí, lo que yo veía como positivo es las declaraciones de los portuarios, de algunos transportistas también, que creo que han hecho ahí algunas, que están empezando a reclamar salarialmente, y la declaración de los jóvenes secundarios que están dispuestos a la lucha frontal y sin miedo, ¿no? Exactamente. Invitando a la movilización y a la calle. Son los sectores que están hoy día reaccionando, ¿verdad? La Unión Portuaria y los estudiantes, ¿verdad? También tuvimos una movilización grande del No Más TAC, que es una organización, digamos, también de un que no, la verdad que una organización bien extraña, porque hay de todos colores políticos, que lo que ellos reclaman es el excesivo cobro por el uso de las carreteras. acá que se Ah, usan claro. con portales electrónicos, ¿verdad? Sí, Que te claro. llega la cuenta en la casa. Y que aquí en Chile, cuando las carreteras están más atochadas, la carretera te cobra más caro, Claro. en vez de que no te cobraran porque te están dando un mal servicio, ¿verdad? Y sí. Al contrario, aquí te cobran mucho más caro, y porque lo que dicen ellos es para que la gente no use en ese momento la Bueno, carretera. pero ya estás Pero, ahí, ¿cómo? Bueno. claro, ese es un gran negociado de la Concertación, Claro. del Partido Socialista, Partido de la Democracia, Partido Demócrata Cristiano, del presidente Frei Lagos. Ese es un Ajá. negociado que hicieron ellos con las autopistas, que privatizar todas las autopistas en Santiago y a lo largo de todo Chile, y que hoy día tienen cobro excesivo, digamos, excesivo para el estado en que las mantienen y para nuestra calidad de vida, para el ritmo de vida que lleva el Claro, chileno, ¿no? sí, indudable. Entonces, hubo una movilización muy grande que también fue reprimida, pues no con mucha fuerza, pero sí fue reprimida. Pero aquí nos están reprimiendo fuerte, fuerte acá a los estudiantes, porque saben el poder que tienen los estudiantes secundarios, sobre Claro. todo los secundarios. La decisión de estos chicos, la verdad que La decisión, es admirable. exactamente. Es admirable. Exactamente, porque yo creo que es los estudiantes nos enseñan a nosotros acá lo que es dignidad, ¿verdad? Claro. Salir a la calle a luchar no por ellos, no por lo que ellos, porque ellos saben de que lo que ellos consigan va a ser para las futuras generaciones, ¿no? Exacto. Imagínate, compañero, que ayer apoderados de distintos colegios enviaban hacia nuestro medio, que nosotros hemos cubierto mucho la lucha de los estudiantes como medio muro y resistencia, y enviaban fotos de que recién ayer, octubre, a fines de octubre, le están entregando un beneficio que eran los útiles escolares que Claro, tenían que haber sido entregados en marzo. sí, ¿Me entiendes? claro, Ayer comenzaron a entregarlo acá en Santiago. Es una burla, es una burla a los pobres, ¿me entiendes? A la y gente sí, que no tiene para comprar esos elementos para sus niñas, para sus niños. claro, Recién ayer lo están a entregar. y Así bueno. estamos en Chile. Esa es la guerra que declaró, bueno, que ya estaba declarada antes de Piñera incluso. Bueno, Sí, Juan, y que ha continuado Boric. La ha continuado solamente, ¿no? Ha sí. sido un continuista en la represión. Él mantiene, creo que no es menor el dato de que él mantiene como general director de Carabineros, de hecho, Claro. lo ratificó, al general encargado de la represión en el año 2019, en el cual resultaron muchos compañeros muertos, más de 60 muertos, y más de 400, 500 personas mutiladas, ¿no? Sí, Dos de ellos fusilar. totalmente quedaron ciegos, Gustavo Gatica y Fabiola Campillay, la senadora, Sí. que hoy día senadora, ¿no? Y bueno, y Ese este. oficial que está hoy día imputado por crímenes de lesa humanidad es el director general de Carabineros, ratificado por Gabriel Boric. Claro. Bueno, indudablemente Boric ha sido un bluff, ha sido una pantalla para que la burguesía siga haciendo de las suyas ahí en Chile. Exactamente. Te consulto, así como surgió la primera línea y hubo grupos que se autodenominaron primera línea revolucionaria y otros grupos, esos luchadores de la calle, ¿siguen estando, siguen actuando? Mira, el día 18 de octubre, sí, aparecieron muchos, hubo bastante, no diría que enfrentamiento, porque enfrentarse contra todo el poderío represivo que tienen la fuerza del gobierno que represiva, digamos, es bien difícil, pero sí muchos compañeros hicieron la autodefensa Y la verdad que hubo un momento en el cual lograron expulsar a los miles, más de, yo se calcula que habían 5.000 o 6.000 carabineros solamente en el sector céntrico de Santiago. A nivel nacional, Boric sacó 25.000 carabineros a la calle para reprimir. Se le hizo ahí la contención. Volvieron la primera línea volvió a la calle, y que hay muchos de ellos que todos los viernes se reúnen en la Plaza de la Dignidad y que enfrentan a estas fuerzas represivas. Hay organizaciones que nacieron para se llaman de salud y rescate. Sí. Es que son heladas que para poder ir curando a los heridos, Claro, ¿verdad? Todavía sí. funcionan las organizaciones de observadores de derechos humanos, también funciona la prensa alternativa como nosotras y como Claro. nosotros, también están siempre ahí tratando de informar lo que la prensa burguesa, Va a mostrar. sicaria, ¿verdad? Claro. Siempre está tratando de ocultar. Y sí, indudablemente. Bueno, Juan, la verdad que es un panorama bastante amplio el que me has dado. Bueno, Y seguimos en disculpen los contacto. pesimistas, No, pero no, yo no lo veo pesimista. Yo veo que hay lucha, que hay organización y bueno, eso también me... te digo, el ejemplo que están dando los chicos secundarios es bárbaro. Las declaraciones que ha sacado la gente de los trabajadores portuarios también, o sea que hay una recomposición ahí de la resistencia, más allá de las expectativas exactamente. que lógicamente generó este gobierno supuestamente de izquierda, ¿no? Porque llegó con un programa que bueno que a más de uno puede haber entusiasmado, más allá de que siempre hubo gente que sabía lo que venía, Exactamente. Y bueno, pero Exactamente. por eso creo que es No. positivo y es lo importante es que hay organización, hay lucha y hay organización de esa, detrás de esa lucha, ¿no? Eso es lo Sí, que nos tiene están, que alentar a sí, están las todos organizaciones también, los... las Bueno. organizaciones de derechos humanos también, las organizaciones de familiares de prisioneros políticos, porque Claro. todavía tenemos presos políticos de la revuelta, Sí. aún están lo que pasa en el Gualmapu, los presos Claro, también. mapuche. Bueno, Juan, se Este empieza... antiguo que con menos fuerza que en esos momentos, Se corta, Juan. pero ya estamos. Sí, Juan, se pues empieza a estamos teniendo entrecortar con la comunicación. De ya. todos modos, me gustaría alguna vez... Bueno, vamos a charlar, vamos a volver a charlar, porque estamos también nosotros esperando acá la definición de Boric con respecto al TPP-11, este famoso, porque eso TPP-11, también puede implicar también algunas consecuencias para nosotros, países limítrofes. Así que, bueno, seguimos en contacto, Juan. exactamente. Te agradezco la información y los felicito, compañeros. Seguimos en contacto. Lo sigo en Telegram a Muros y Resistencia también, ¿sabes? Muchas gracias, compañero. Yo le mando un gran abrazo. Muchas gracias por estar pendiente de este pueblo que está ahí en lucha. Muchas gracias también a todas y todos quienes nos escuchan. Un gran abrazo desde Santiago de Chile. Bueno, un abrazo, buenas noches, compañero. Un abrazo. Bueno, estábamos charlando con Juan Sarabia, colega y amigo de Muros y Resistencia, que es un organismo digital de justamente como nuestra radio comunitaria alternativo para lo que son los medios de comunicación en Chile, que también están hegemonizados y monopolizados por la burguesía. Bueno, con esto vamos a un cortecito y volvemos enseguida con más La Chispa. Pero, ¿no? es porque yo soy fanático de las tonadas, por eso. No he buscado ninguna otra emisora porque la mía es la Cuyú.